falta un minuto para el inicio de transmisión. Treinta segundos para empezar. Quince segundos. Diez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comenzamos.